sé que tú me quieres y sé que yo te quiero y que nada en el mundo nos puede separar. Y cuando estamos juntos florece el mundo entero. Sin embargo, mira, qué ganas de llorar, qué ganas de llorar, qué ganas tengo, qué ganas de llorar, no sé por qué. ¿Por qué?